Realmente abril en Catamarca llegó a nuestra San Fernando del Valle con actividades de deporte, de turismo y de cultura, por supuesto, todo el equipo municipal abocado a que todos los catamarqueños, los visitantes, tengan opciones en los tres aspectos que le acabo de comentar. Abril en Catamarca comenzó ya con actividades en la Semana Santa, con lo cual tuvimos sendos presentaciones de la comedia municipal con El Camino de la Cruz, que es un escrito realizado por la Madre Teresa de Calcuta, que lo ponen en manifiesto de la comedia en San Francisco, que anoche estuvieron, realmente fue maravilloso. Y sendos conciertos en distintos puntos de la ciudad, como La Gruta, en diferentes iglesias. La propuesta desde lo cultural continúa en abril. El domingo 11 de abril en la iglesia María Auxiliadora, el recital de coro de cámara de la municipalidad dirigido por la maestra Marta Achá. Luego tenemos el viernes 16 en el Calchaquí, concierto de guitarra, música y poesía con Ramón Morra y Luis Andrés Torres. Luego, posteriormente, los subsiguientes viernes y sábados, Diego Marioni y su trío, con Ignacio Molina y músicos, Natalia Brizuela y Popia Regues en jazz y realmente folclore latinoamericano. Esto, cualquier cosa, cualquier duda, se pueden acercar a la Dirección de Cultura, sí, municipal, que está cita en Avenida Campo 40, frente a la Alameda, en el Complejo Cultural Urbano Girardi. Acá en horario administrativo están dispuestas toda la información para que puedan, digamos, el visitante y, por qué no, el vecino, acercarse a estos conciertos y disfrutar, ¿no?, del abril en Catamarca.